Blues Band acaba de sonar, interpretando el tema I Am Tore Down, el cual fue publicado en noviembre del 2016. La banda, sin duda, es ecuatoriana, y sus integrantes son nada más y nada menos que del hermoso cantón de Salcedo, cerca de Latacunga. La agrupación ha compuesto varias canciones de jazz que han tenido gran aceptación en las generaciones jóvenes de la zona. El tema se publicó en septiembre del 2014 en el Guairapunku Fest. I'm Tore Down, a veces conocido como Tore Down, es una canción de blues hecha popular por Freddie King en 1961. Aunque a menudo se cree que King escribió la canción, Sonny Thompson se acredita oficialmente como el autor de esta. La producción fue interpretada con éxito por varios autores, entre ellos John Hammond, Alexis Corney, el grupo de música de Barrel House y también Crónica Roja Blues Band. Lo siguiente que sonará es algo más cercano e igualmente encantador. Se viene un ensamble de jazz del grupo Parching Blues. ¡Disfrutémoslo! Be yourself, you say mine. que acaba de sonar es un ensamble de jazz, interpretado por el talentoso grupo Pratchett Blues. La canción fue presentada en marzo del 2015. Los intérpretes de esta maravillosa banda son Raúl Pérez en la guitarra, Leonardo Parra en la voz y guitarra, y Pato Recalde en la armónica. Estos espléndidos artistas son integrantes de procedencia argentina, colombiana y ecuatoriana. Son ellos quienes nos brindan ese sabor latino que encanta. ¿Lo ven, amigos y amigas? Con esfuerzo y pasión siempre se llega lejos. Ahora nos vamos con otra melodía. A continuación se viene Hard Time Killing Floor Blues de Skip James. ¡Escuchémoslo! Everywhere you go, times it harder than ever been before. And the people are drifting from door to door, can't find no heaven, I don't care where they go. Just before I go, these hard times will kill you just a long ago. When you hear me singing my true lonesome song, these hard times can last us so very long. I'll never get down this low no more. No, no, no, no. I'll never get down this low no more. And you say you had money, you better be sure. Don't these hard times will drive you from door to door. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Escuchamos a Skip James, un fantástico cantautor estadounidense, con el tema Hard Time Killing Floor Blues. La canción que escuchamos es un clásico de 1931 y fue compuesto por el mismo intérprete. Nahum Curtis James, conocido como Skip James, nació el 9 de junio de 1902. Fue cantante, guitarrista, pianista y compositor de blues norteamericano. El sonido de Skip James era único y pocos han sido capaces de recrear su estilo. A pesar de esto, la canción que escuchamos fue un fracaso comercial debido a sus letras que recordaban los momentos difíciles. Y en tiempos de la Gran Depresión de 1929, era una amenaza de consumir el escaso ánimo que quedaba en la población. En 1931, la crisis del 29 había causado estragos en todos Estados Unidos. Los ricos dejaron de ser ricos, los pobres fueron aún más pobres. Sin embargo, Skip James compuso, quizás sin saberlo, una maravillosa oda a la decadencia, a la desazón, a la desesperanza, por así decirlo. Un himno de los tiempos duros. Se dice que James tenía una forma de cantar propia de un predicador. Sin duda su aguda voz suena frágil, y como si fuera de otro mundo, incluso en tempranas grabaciones como la que acabamos de escuchar. Lo siguiente que sonará es Dipteria, y se titula Daddy Da. Thank you. Lo que acaba de sonar se titula Daddy Da, del grupo Histeria, que por su talento es notablemente ecuatoriano, y se presentó hace poco en el Festival de Jazz del 2017. El grupo es un proyecto creativo de Ernesto Carolis, y en sí, la banda propone una interesante fusión entre el jazz y la música electrónica, que se destaca por el uso de sintetizadores ochenteros para generar ese sonido retrofuturista que pudimos apreciar. Los integrantes de la banda son Ernesto Carolis, Andrés Novoa, Christian Dreyer y Marcos Merino. Ahora, ¿qué les parece si escuchamos otra melodía? Lo siguiente es de Ramiro Acosta y se titula Flor de Luna.

Y no puede faltar mi eterna recomendación para que visiten la página Radio Casa de la Cultura, donde encontrarán miles de sorpresas. Como aquí no hay pero que valga, si no saben utilizar la página, hay una app buenísima. Y está como nos gusta, completamente gratis. La encontrarán con el nombre de Radio CCE HD. Para continuar con nuestra velada y no digan que soy un loro, escucharemos una canción alegre que se titula Sing, Sing, Sing, de Benny Goodman. We'll be right back. El tema que acabamos de escuchar fue Sing Sing Sing de Benny Goodman. La canción fue lanzada en 1935 por Luis Prima, el compositor de esta bella tonada. El autor Benjamin David Goodman, también conocido como Benny Goodman, es quien interpretó esta versión de la canción. Él nació en Chicago el 30 de mayo de 1909 y fue un clarinetista y director de orquesta estadounidense de jazz. Otro de sus apodos era el Rey del Swing. Es junto con Glenn Miller y Counting Basie el representante más popular de este estilo jazzístico e iniciador de la llamada Era del Swing. Una de sus interpretaciones más famosas es la de Sing, Sing, Sing, With a Swing, empleada en múltiples bandas sonoras y obras de teatro y musicales. Para que no digan que hablo mucho, mejor nos vamos con otro tema, titulado La Casa de Roy, interpretada por Sosa Blues Band. Stop! fallar. Me prometiste que me vas a cambiar. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Tota Blues Band es a quien acabamos de escuchar interpretando el tema La Casa de Roy. La banda es de la costa ecuatoriana, específicamente de Santa Elena, y la producción que escuchamos fue presentada en el año 2015. Esta banda incursionó primero en el rock alternativo y después en los clásicos. A su regreso, ellos conforman La Hierba Mala, su primera agrupación rock and rollera, pero es en 1999 cuando el blues, como una ola gigantesca, se cruza en su camino y se los lleva a las entrañas de ese desgarrador sentimiento musical. Su encuentro con el seductor ritmo del blues ocurrió en el territorio mágico de Montañita, manteniéndose a lo largo de su trayectoria. Así hasta hoy y para siempre, creo yo. La banda fue comandada con Héctor Napolitano en la guitarra, Willy Wong en la batería, Omar Naranjo en la voz y Tota en el bajo. ¿Qué les parece si nos vamos con algo suave? Con un ritmo instrumental se viene John Coltrane con la canción Naima. Disfrutémosla. Thank you. Naima fue lo que acabamos de escuchar, interpretada por John Coltrane, un intérprete estadounidense. John William Coltrane, también conocido como Train, fue un músico jazz, saxofonista, tenor y saxo soprano. Ocasionalmente, tocó el saxo alto y la flauta. La canción que sonó, Naima, es una balada compuesta por el mismo intérprete en 1959 y hace referencia al nombre de su esposa, Juanita Naima Groves. Pertenece al álbum Sigan the Stars, siendo notable por el uso de la variedad de acordes. Está compuesto principalmente por una melodía lenta y contenida, aunque también hay un breve solo para piano. John es considerado uno de los más grandes músicos del siglo XX, ya que fue uno de los músicos más relevantes e influyentes de la historia del jazz, estando a la altura de otros artistas como Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker y Miles Davis. La obra de Coltrane está conscientemente vinculada al contexto sociohistórico en el que fue creada. Hay mucho que decir de este afamado intérprete. Hasta aquí llega nuestra noche, amigos y amigas. Espero que lo hayan disfrutado, porque ha llegado la hora de finalizar. Se nos ha ido el tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Será hasta la próxima. Pero como saben que nunca me olvido de ustedes, les dejo con una última canción. Para finalizar, un especial para los amantes del grupo ecuatoriano Just the Roots. Les dejo con el tema Transformando. Mi nombre es Michelle y me despido deseándoles un buen inicio de semana. Recuerden, amigos, no dejen de gambotear entre blues y jazz. ¡Hasta la siguiente emisión! Thank you.